Oye, Federica, después de haberte escuchado, resulta sorprendente que pensadores contemporáneos muy cualificados utilicen el vocablo anarquista y anarquía en el mismo sentido que les da el lenguaje ordinario, es decir, como sinónimo de caos, desorden, terrorismo, destrucción. Todo esto está orquestado, todo esto se hace adrede para desprestigiar y para confundir a la anarquía. Anarquía, hay un diccionario, por ejemplo, la enciclopedia Chileta define ideal de una sociedad sin gobierno. Está muy bien. Pero después hay sinónimo de caos y de desorden. La prensa burguesa, los escribas al servicio de la burguesía, han solo dado la definición anarquía, caos y desorden. Y luego, claro, por relación, pues a los anarquistas son los partidarios del caos y del desorden. No obstante, no he dicho que nadie como nosotros ha tenido tan fuertemente arraigada la preocupación del programa y de la organización. Nadie como nosotros ha planificado tanto el porvenir, no a base de desorden, sino a base precisamente de creación de organismos, consejos de economía y todo otro de más allá. Incluso en el Congreso de Carrara de 1969, al que yo asistí como delegada, hay un programa, una especie de programa de organización de la sociedad libertaria que fue presentada por la Selección Española, en un congreso anarquista, en Carrara. Y desde 1870, en el Congreso de Bellas Artes, por obra y gracia e influencia de Anselmo Lorenzo, ya apareció la primera programación de una organización social basada en la concepción libertaria de la sociedad, del Estado, sustitución de las organizaciones capitalistas por organismos de carácter obrero, la instalación de los comités de empresa, todo desde 1870, Congreso de Bellas Artes en Barcelona. Y es decir, que no hemos sido partidarios del caos y del desorden, es que donde han fallado todos los demás, porque Carlos Marx y Engels y los marxistas todos reunidos jamás programaron el porvenir, lo dejaron todo, toma del poder y se acabó. Nosotros, en cambio, nos preocupamos siempre de programar otra sociedad, otra manera de organizar la vida. Prueba de que no hemos sido partidarios del desorden ni del caos, sino que por el contrario hemos sido la gente moralmente mejor organizada y con más preocupación de organización para el futuro de todas las ideologías que han ido sobreviviendo y que van proyectándose hacia el mañana. Eso tiene interés que conste, que nadie ha programado tanto como nosotros y que incluso el Congreso Anarquista de 1969, después del mayo del 68, se adopta un programa de organización de la sociedad libertaria presentado precisamente por el movimiento libertario español.